El síndrome de las palabras, un experimento inofensivo radiofónico para volver a ser menos esclavos y más sanos que los psicópatas que nos gobiernan y los que nos medican, aunque todo ya da igual, el mundo ya se fue el recontra carajo. La síndrome della parola, un esperimento innocuo, esperimento radiofonico per diventare meno schiavi e più sano degli psicopatici che ci governano e di quelli che ci medicano, anche se tutto ciò non ha più importanza. Es por eso por lo que mientras los Moody Stuart sirven el té a los manifestantes, Shell Nigeria puede extraer cantidades de gas inimaginables, creando así una de las peores fuentes de contaminación del mundo. Y toda su preocupación por el medio ambiente no impidió que Ken Saro Giba y 8 activistas más fueran colgados por oponerse a las prácticas medioambientales de Shell en el delta del río Níger. La corporación no es una persona, no piensa, pero las personas que la integran sí piensan, y para ellas es legítimo crear tecnología Terminator. Para que los agricultores no puedan salvar sus semillas. Semillas que se destruirán ellas mismas por culpa de un gen suicida. Semillas diseñadas para producir únicamente una cosecha por temporada. Es necesario tener una mente malvada para crear algo así. El simple hecho de pensar en esos términos representa una guerra contra la evolución. Pero es evidente que a ellos lo que más les importa son los beneficios. The profit motive which drove Fudsey to accomplish so much may bring out the evil as well as the good. La figlia di un famoso piantatore, invece di piantare le banane, cantava il caro nome del mio cuore. Diventò un gran soprano, suo padre allora bruciò la piantagione e con la figlia e la chitarra in mano del Rigoletto fece una canzone. De estas empresas estén dirigidas por hombres blancos ricos, significa que no tienen nada que ver con cómo es la mayoría del mundo, porque la mayoría de los habitantes de este planeta no son un puñado de hombres blancos ricos. La mayoría de sus habitantes son personas de otros colores. Las mujeres son mayoría, los pobres y los trabajadores conforman la mayoría de este planeta. Por eso, las decisiones que toman no están basadas en la realidad que existe en nuestro planeta. Thank you. Sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Síndrome de las palabras, radio para mirarse en un espejo sucio y roto. Macho del espacio, estás dormido. Que vuelas en el vacío, quieres tíos otras vestidos, son momentos difíciles, son momentos difíciles, es confuso este tiempo, es confuso este tiempo. El polvo te cubrirá, el polvo te consumirá, hasta los huesos, hasta los huesos. Porque vuelas en el vacío, quieres tíos otras vestidos, son momentos difíciles, son momentos difíciles, es confuso este tiempo, es confuso este tiempo. El polvo te cubrirá hasta los huesos. son momentos difíciles. El síndrome de las palabras o un tipo con 20 años de migrante y que se inventa radio capsulitas para no estar tan solo y seco y que transporta consigo mismo el síndrome de Ulises en el apogeo de la farmacocracia europea. ¡Queremos ir a Ibiza! ¡Y no nos dejan! ¡Hijos de puta! ¡Queremos ir a Ibiza! ¡Cabrones! ¡El honor ni se divisa! ¡Cabrones! Para don Francisco Franco Amonde y seguramente estarás en un cóctel. No somos locos. Somos vuestro rebaño. Devolvednos la misa. Por favor, dadnos la misa. ¡Quiero ir a... ¡Hijos de puta! ¡Quiero ir a... ¡Cabrones! ¡Quiero ir a... Синдром словили парень, который 20 лет был мигрантом и изобретает радиокапсулы, чтобы не быть таким одиноким и сухим. И кто несет в себе синдром Улисса? Период расцвета европейской фармакократии. The syndrome of words harmless experiment radiophonic to become less slaves and healthier than the psychopaths who govern and medicate us even though it all doesn't matter anymore. The world has already gone hell and back. Drop on the world. slaves and healthier than the psychopaths who govern and medicate us, even though it all doesn't matter anymore. The world has gone to hell already. Al final de los años 20, el mundo científico y médico alemán se ha unido a un nuevo movimiento, la ciencia de la eugenesia. El fundador de la eugenesia es un inglés, Sir Francis Galton, el primo de Charles Darwin. El objetivo de la eugenesia, según ha escrito Galton, es rechazar las constituciones débiles y los instintos innobles y mezquinos y aprovechar para la procreación los que son vigorosos, nobles y amistosos. Según los discípulos de la eugenesia, el ser inteligente y trabajador, el enfermo mental, el criminal y el alcohólico son así porque llevan dentro los rasgos de sus padres. Lo malo es que esos seres inferiores, al reproducirse más deprisa que los seres que poseen cualidades valiosas, producirán una decadencia catastrófica de la raza. Twist, hola, twist, hola. Tajo baje la, tajo baja, lúbala. Tajo baje la, tajo baja, lúbala. Tajo baje la, tajo baja, lúbala. El cuene la, tajo baja, lúbala. Por tu tuve lúa, el te tuve la. Tano le pojita baile. Tajo baje la, tajo baja, lúbala. El cuene le, tajo baja, lúbala. Por tu tuve lúa, el te tuve la. Tano le pojita baile. Uya, uala, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uya, uala. Solo con las medidas más drásticas se cree que el desastre podrá ser evitado. La solución preconizada por el movimiento eugenético es el control legal de la procreación humana. Hay que aprobar una ley que autorice la esterilización obligatoria para los débiles mentales, los alcohólicos, los locos y los pobres. Al mismo tiempo, los miembros valiosos de la sociedad deberán ser animados a tener el mayor número de hijos posible. Lo que he leído en una revista, el nuevo baile de Georgie Dan, que este verano furorará. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Baila bobo sobre un nazi. Se recomienda bailar en grandes fiestas de sociedad. En la costa, en la montaña, al número uno va a llegar. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. En los años 20, mientras en Europa la eugenesia se encuentra todavía en el reino de la teoría científica, en los Estados Unidos hacía ya tiempo que se había puesto en práctica. El estado de Dakota Norte había prohibido casarse a los alcohólicos, los locos y los que padecían tuberculosis en los albores del siglo XX. En 1907, el estado de Indiana establece la primera ley mundial que permite la esterilización de los enfermos mentales y de los locos criminales. En 1930, 28 estados de Norteamérica han promulgado leyes similares y 15.000 personas en los manicomios y en las prisiones han sido esterilizadas. En 1939, su número había alcanzado las 30.000. El Ministerio de la Salud del Gobierno Alemán de la República de Weimar realizó un estudio detallado de las leyes eugenéticas americanas. Queda muy impresionado por la campaña americana de esterilización y los principales eugenistas alemanes elogian las restricciones americanas para la inmigración de extranjeros y las leyes que en ciertos estados del sur prohíben los casamientos entre las razas. Alemania va creciendo la preocupación de que el país ha quedado muy atrás en la lucha por la mejora de la raza. En 1927, la eugenesia, cuyo nuevo nombre es higiene racial, va ganando respetabilidad en Alemania. Cada vez más, las facultades de medicina de las universidades ofrecen cursos sobre el tema. El Ministerio de la Salud alemán funda un instituto especializado en higiene racial. La tarea del Instituto del Kaiser Guillermo es detectar y estudiar indicios de defectos que un influyente informe designa como la degeneración física y mental del... Si la realidad es fea, rutinaria, aplastante y grotesca, tú que la aceptas y la legitimas cada puto día, tú también lo eres, el síndrome de las palabras. Reality is ugly, routine, crushing, grotesque and grotesque, you who accept it and legitimize it every fucking day, you are to the syndrome of words. Escupe siempre que puedas, y escupe con acierto en todos los lugares que pisan las palabras. Escupe siempre que puedas, si no vete a la mierda. Escupe todo lo de dar,

No tenemos que caer en tu red ni en la trampa de Switzerland elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of the world simultaneously. Its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't such a crisis. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Impusieron una ley derogada por George Bush que nos quiere quitar el derecho a protestar en las calles. ¿Sabes cuál es? La antiterrorista, antiterrorista, antiterrorista. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. Peut-être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. The origin of the term normal is statistical, the accepted average, known as the Gaussian bell. According to this term, 80% of people behave in a similar way. El origen del término normal es estadístico, el promedio aceptado conocido como campana de Gauss. Según este término, el 80% de la gente se comporta de manera parecida. Radio para el fin del mundo, radio libre en un mundo colapso, el síndrome de las palabras, obedecer puede doler y ser normal puede enfermar. A thousand years ago, the Congo cat gave birth to the rhythm and blues. Congo up, yeah, yeah, yeah, Congo up, yeah, yeah, yeah, Congo up, yeah, yeah. Hugo era recibido con insultos racistas, cada vez que se incorporaba a la cancha. El racismo no era algo nuevo en el fútbol. Y sus raíces más sólidas pueden encontrarse en sus orígenes. En 1916, Uruguay era la única selección del mundo que incluía jugadores de color. En el primer campeonato sudamericano, Uruguay goleó a Chile con 4-0. Chile exigía la anulación del partido por haber permitido jugadores negros en la alineación uruguaya. Isabelino Gradín y Juan Delgado. Isabelino metió 2 de los 4 goles. En la Copa América, celebrada en Buenos Aires en 1921, el presidente de Brasil, Epitácio Pessoa, formuló el mandato de blancura. Quedaba estrictamente prohibido enviar a cualquier jugador de tez morena por razones de desprestigio patrio. Desgraciadamente, el racismo en la cancha continúa hasta nuestros días. Pero si enlistamos a algunos de los mejores jugadores de la historia, encontramos a Garrincha, Didi, Pelé, Henry, Romario, Ronaldo, Ronaldinho y, por supuesto, el Indio, Hugo Sánchez. Alí en la selva, alí en la selva y resuena el tambor. Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó. Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir. African twist, African twist, African twist. Yeah. La luna llena sorprendida quedó. Al ver la danza del pueblo negro fervilmente llegó. Y allí en la selva se oyen las voces que repiten así. African twist, African twist, African twist. Africana, rito, canción y danza. Africana, ven a bailar para mí. Y allí en la selva y resuena el tambor. Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó. Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir. African twist, African twist, African twist. African twist, African twist, African twist. Africana, rito y canción y danza. Africana, ven a bailar para mí. Y allí en la selva y resuena el tambor. Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó. Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir. African twist, African twist, African twist. Que las corporaciones siempre tienen la obligación consigo mismas de aumentar de tamaño y obtener beneficios. Y en su esfuerzo por la consecución de este objetivo de obtener más ganancias, pueden llegar a hacer que sean otras personas quienes paguen la factura de su impacto en la sociedad. Hay una palabra terrible que utilizan los economistas para definir esto, y es externalidad. Una externalidad es el efecto que tiene una transacción realizada entre dos individuos sobre una tercera parte que no ha consentido ni ha participado en esa transacción. Y hay verdaderos problemas en ese sentido. Eso es indudable. Dirigir un negocio no es fácil. A cada momento hay que minimizar costes. En un momento determinado la corporación dice: dejemos que sea otro quien se ocupe de eso. Dejemos que sea otro quien proporcione poder militar a Oriente Próximo para proteger el petróleo en su lugar de origen. Dejemos que sea otro quien construya las carreteras para que podamos conducir estos coches. Dejemos que sea otro quien cargue con esos problemas. Y es ahí cuando se producen las externalidades, cuando se dice: dejemos que sea otro quien se ocupe de eso. Yo ya tengo bastante con lo mío. Una corporación es una máquina de externalización de la misma forma que un tiburón es una máquina de matar. Cada uno está diseñado de una forma muy eficaz para conseguir unos objetivos determinados. Y en la consecución de esos objetivos no interviene la malevolencia o la voluntad. Es algo consustancial a su forma de ser. La empresa es así y el tiburón es así. Esas características le permiten hacer aquello para lo que ha nacido. La corporación siente la presión de obtener resultados cuanto antes y externalizar cualquier coste que una sociedad desprevenida o incauta permita que se externalice. El síndrome de las palabras. Si la realidad es fea, rutinaria, aplastante y grotesca, usted y yo, que la aceptamos y la legitimamos cada día, nosotros, usted y yo, también lo somos. Las palabras, un programa que se puede escuchar perfectamente sin estar vacunado y sin ser responsable social. ¡Unión, chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del bar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. sé contar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. La síndrome de la parola es un experimento inocuo, un experimento radiofónico per diventare meno schiavi e più sano dei psicopatici che ci governano e ci medicano, anche se tutto ciò non ha più importanza. Il mondo è già andato all'inferno. Por naturaleza, a mayor edad, mayor tensión arterial. Yo como siempre tengo una tensión muy alta, yo tengo una tensión más alta que él, porque digo algo me hará la aspirina y me tomo, a lo mejor a la semana me tomo una. Ayer me la tomé, ahora ya una temporada sin tomar. Doctor, doctor, no lo entiendo. Hombre, todo el mundo sabe, o al menos si has ido alguna vez a un ambulatorio, verás que hay allí una colla de buitres alrededor, que son gente que vende fármacos, ¿no? Y que nos va haciendo publicidad sobre los mismos. Comerciales. Yo a veces me he planteado y digo, madre mía, ¿pero esto realmente debe de funcionar? Pero supongo que sí, porque igual que salen anuncios en la tele, ¿no? Supongo que esto funciona y mucho, porque no os podéis ni imaginar el dinero que se gastan en publicidad, en unos panfletos maravillosos. Y esto es un poco como el primer paso. A partir de ahí te podría hablar de compañeros que van mucho más lejos y que van a congresos relacionados o no, a veces con la medicina, donde van a una hora de un congreso y tres horas de crucero, que son prácticas que casi rozan con la ilegalidad, ¿no? Y bueno, esto sería un poco la publicidad directa dentro de los ambulatorios, ¿vale? Luego, aparte, podrías irte más arriba y también hacen pressing a entidades que están por encima de nosotros, como podían ser nuestros gestores del ICS o incluso el Ministerio de Sanidad. Dando una educación sanitaria correcta desde la adolescencia, podemos evitar empezar a medicarnos antes. Si ya te enseñan desde pequeño, o bueno, desde casa, te enseñan a comer bien, a tener unos hábitos saludables, a hacer ejercicio, puedes retrasar pues toda esa medicación. En vez de empezar a tomarla a los 50, pues puedes empezar a tomarla a los 80. Pero claro, nosotros como farmacia, la farmacia es un negocio. Entonces, aparte de dar el servicio público, es una empresa privada. Posibles o el menos peor, y ahora la democracia está en tu cuerpo, ahora tu sistema sanguíneo ha sido democratizado, el síndrome de las palabras. fuerza vital de los burgueses reside en sus desconocidos, artistas e intelectuales como Harry, que se sintió totalmente integrado en la burguesía. Conocía la felicidad de la meditación tanto como el lóbrego deleite del odio y de la aversión hacia sí mismo. Pese a todo, está capturado por la burguesía y no puede escapar de ella. A menos que su sufrimiento haya conseguido que su espíritu sea lo suficientemente elástico como para encontrar una reconciliación y una escapatoria a través del humor. El desconocido tiene dos almas, dos seres. Tiene a Dios y al diablo dentro de él. Y es aquel cuya vida no goza de descanso. Aquel que sus pocos momentos de felicidad los vive con una fuerza indescriptible. Y con tal deber que la cumbre de su éxtasis momentáneo llega tan alto sobre los anchos mares del sufrimiento, que la luz que de él se desprende se reparte entre los otros por su encanto. El síndrome de las palabras, transmitiendo desde Barcelona y otros rincones en pleno ejercicio de nuestras facultades y perturbadora obediencia en pleno estado de farmacocracia europea y mundial. Tú eliges pastilla roja o azul. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Desde 1946 actúan en los pueblos y aldeas españoles las cátedras ambulantes de la sección femenina de Falange Española Tradicionalista y de las FONS. Sus componentes se entregan con entusiasmo a la admirable tarea de divulgación y enseñanza por todos los rincones del país. La sección femenina también desplegó un extenso cuerpo de instructoras rurales que fueron responsables directas de capacitar profesionalmente a las mujeres campesinas y extender el ideal de feminidad franquista. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Ser una puquera, ahora es una chanda. Antes la cara. levanta. 1, 2, 3, 4. El síndrome de las palabras. Si la realidad es fea, rutinaria, aplastante y grotesca, usted que la acepta y la legitima cada día, usted también lo es. Effectively, he's moving in that direction. The transatlantic partnership was never just the foundation of our security. It was the foundation of our way of life. It was forged an experience of the most bitter and anguished kind. Out of it came a new Europe, a new world order, a new consensus as to how life should and could be lived. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private. AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks whose power can never be challenged. This is the vision of the global elite, their goal. A program of total dehumanization, where the science of tyranny is law. A worldwide control grid, designed to ensure the overlord's monopoly of power forever. Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. Todo empezaba con una muerte en Washington DC. El asesino es Gambito, pero todos los mutantes serán culpados. La gente tendrá miedo, querrán acción, protección, querrán venganza. Se aceptará la ley de control de mutantes y habrá un ejército de centinelas. Marcharán por toda la nación buscando mutantes, cazándolos como animales. Ríndete, mutante. Algunos se defenderán. Pero no por mucho tiempo. Los centinelas llevarán a los mutantes a campos de concentración. La última parada hacia su muerte. No se puede escapar. Jamás. Pero los que controlan a los centinelas no se detienen con los mutantes. Finalmente impondrán su nuevo orden mundial para todos los humanos. ¿Habrá regalos? Sí, te aseguro que siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón y en el nuevo orden mundial. ¡Mandy! ¡Me darán regalos en el nuevo orden mundial! La señora Claus me lo dijo. El concepto de conspiración se se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Una vez que pude ver la realidad y el alcance de ese objetivo, tuve que plantearme: ¿hasta dónde quiero saber? ¿Quiero centrarme en lo peor y saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Decidí que valía la pena conocer quiénes eran estas personas y cómo funcionan sus organizaciones, porque superando la rabia y la tristeza, encuentras la claridad y la fuerza, el poder que tenemos para centrar nuestros esfuerzos de forma efectiva, ahora que sabemos qué está pasando realmente.